minutos, mucho afecto para Sira Fernández, para toda la órbita pop. Es momento, 12 de la noche, 11 en las Canarias, de Ingravidez en los 40. Nuestro programa número 535. Y el 536 no se emitirá el domingo que viene. Será el siguiente porque nos vamos a tomar la Semana Santa de vacaciones de libranza. Para quitarnos un poco el rollo plomizo que nos han dejado los políticos con tanta campaña electoral. Ha pasado una semana y todavía seguimos un poquito hartos, ¿no? A ver si se tranquiliza todo un poco. Sin embargo, y a pesar de eso, contradicción, dirán algunos, pues en el programa de hoy vamos a escuchar lo nuevo de los presidentes. Pero no de los presidentes de nuestras comunidades autónomas, sino de los presidentes de USA, banda que en los 90 tuvo un par de hits y que sigue ahí en activo y acaba de publicar, de crear su nueva colección de canciones, fresquitas como siempre en su línea. Además de eso, habrá tiempo para escuchar varias bandas que en la mayoría de mentideros del rollo indie, rollo alternativo, están dando mucho que hablar y que además ya confesamos que en la primera escucha de sus singles no terminábamos de estar nada convencidos. Lo que pasa es que lo hemos intentado un poco más y hemos dicho, oye, estas canciones prometen. Además, unos son norteamericanos y los otros británicos. Tendremos también un par de canciones de grupos nacionales. Tendremos nuestra sección cierre clásico Ingrávido, hoy con los Cabezas de Limones. Y tendremos la canción del silbidito, el John Fox, protagonizando nuestro memorial Yuri Gagarin. Casi nada, buenas noches, bienvenidos. Change. Let's get it started. I feel like there's so much to rearrange. Come on, I need your help with this. Why don't we get it started with a kiss? If memory serves, then why am I still waiting for it to return? My head feels like it's just about to slip. This morning is just a blur. Today lingers on like a bad year. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. Beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. We get along well, we talk a lot. I made some promises, I guess that I've totally forgot. Forgive me, my mind is made, I swear. Feels like somebody's throwing it down the stairs. It's not good enough. You've had the same excuses before. I thought you knew enough about it, but you still want more. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. Beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. This Is Not The World será el tercer álbum para los británicos Future Heads, el sencillo que lo adelanta. El álbum saldrá el próximo mes de mayo, es este, The Beginning Of The Twist. Saludos de Ramón Redondo, que como siempre, una vez más, se encuentra súper a gusto en este rinconcito, aquí cuando acaba el fin de semana, cuando empieza la semana. Es lo mismo, se pisan una cosa y la otra, pero que además esta semana pues empieza bien, ¿no? Porque muchos ya están de vacatas y otros pues tendrán dos, tres días lectivos a lo sumo. Hay noticias sobre la batalla festivalera que se ha juntado en nuestro país. Enseguida las contamos. Hablábamos de Batalla Campal y continúa. Ya sabéis que en la parte indie del verano nacional hay dos pugnas en todo lo alto y son las que hacen el Festival Internacional de Benicassin y Summer Case. Y esta semana hay nuevo capítulo con la incorporación de Interpol, a quienes acabamos de escuchar con el tema Mamut de su último álbum, al cartel del Summer Case. Entonces la cosa queda, yo creo que equilibrada a favor de Summer Case, pero bueno, la última palabra supongo que está por llegar. Ya tenemos confirmados en el festival que se celebra simultáneamente en Madrid y Barcelona Interpol, los Ravenets, también Tiga, la parte más electrónica, The Breeders, Kings of Leon, Maximo Park, Sex Pistols, Mystery Jets, también están The Long Blondes. Y en la parte de Benicassin, a modo de recordatorio, esta semana no ha habido novedades, pero supongo que como están semana uno, semana al otro, a lo mejor en la semana entrante hay algo que se incorpora. Están ya confirmadísimos Leonard Cohen, My Bloody Valentine, Mika, Siouxsie, Baby Shambles, Roisin Murphy de Moloko en solitario y también Justice, los franceses Justice, con su set en directo, además de otros nombres, digamos menores, pero bueno, interesantes, como puedan ser The National, José González y también otros artistas que yo creo que ya habíamos comentado en programas anteriores, como The Rumble Strips, que esta semana iban a haber venido a nuestro país, pero al final no han venido. Y los This New Puritans, una de las últimas revelaciones, uno de los últimos hypes que llegan desde el Reino Unido y que mira, ahora tú por dónde sonarán dentro de unos minutillos. Antes, una canción que el domingo pasado estrenábamos dentro de nuestro memorial Yuri Gagarin a modo de versión, pero que tiene la entidad suficiente como para sonar otra vez. Se trata de Fall Out Boy haciendo esta lectura del Beat It de Michael Jackson. Es el adelanto del nuevo trabajo de los de Chicago, que será un disco en directo, aunque incluyen esto grabado en estudio con la colaboración de John Mayer. Tenían tiempo haciéndola en sus directos y ahora decidieron grabarla también en estudio como pues aperitivo dentro de ese álbum, de esa grabación CD, DVD en directo que van a presentar en próximas semanas Fall Out Boy. Habíamos avanzado al inicio del programa que hoy escucharíamos lo nuevo de los presidentes, The Presidents of the United States of America. Quizá a alguno de vosotros no le suenen de mucho, quizá a otros tantos sí. En los 90 tuvieron un par de pelotazos importantes gracias, por ejemplo, a aquella canción llamada Lamp, que todavía se sigue escuchando muchas noches por ahí a altas horas. Peaches fue otro de sus singles de éxito. Y después su carrera fue un tanto irregular. Sacaron después otro disco en 2000-2001 y ahora vuelven. La banda, como digo, no se desespera y la verdad es que bolos no les faltan. Son Chris Value y los Presidents of the United States. El álbum que está a punto de salir se llama These Are the Good Times People y el primer sencillo se llama Miss Up, Son of a Beach. Pero esto de Beach, como ya sabéis que no suena especialmente bien, pues se ha abreviado en la carátula del CD como Miss Up, S-O-B. Así son ellos. Suenan igual de fresquitos y de saltarines que siempre. Presidents of USA. You think she took me for a ride? She held it all way up inside. She held her breath and turned her face all red. That's how they found her. Like a bird on fire, she flew into a rage. Her eyes are permanently crossed. Once you want her, you can swear. The music flowing. Ah, life is walking by. See the loving tree growing. Ah, life is walking by. An empty boat starts rowing. That's when you're knowing life is walking you by. Bueno, si nos notáis ahora durante un ratito la voz así un poco sofocada es porque hemos aprovechado los 3 minutos de Presidents para ir corriendo hasta el armario de Ingravidez a buscar el disco de These New Puritans. Hace un momento adquiríamos en antena ese compromiso y vamos a dar cumplida cuenta de él. Además porque desde hace algún tiempo se nos está jaleando en foros.los40.com, en el de Ingravidez, para que pongamos por fin a esta penúltima revelación inglesa de la temporada. Son These New Puritans, su primer álbum, lleva por título Beat Pyramid y en él se incluyen varios singles que ya han extraído, entre otros este Elvis. Están ya confirmados, como decíamos antes, en el FIP de este año. These New Puritans. I wasn't talking about backing, I wasn't talking about backing, I wasn't talking about backing, or hair, dudes, Elvis. I wasn't talking about backing, I wasn't talking about backing, I wasn't talking about backing, it's confusing now. We're being watched by experts, we're being watched by experts, we're being watched by experts, we're being, I trail a brother out, I can't find the words, I can't find the words, I can't find the words. we are the clues. Now, I'm gonna tell you my secrets. I'm gonna tell you my secrets. I'm gonna tell you my secrets. I'm gonna, I try to build it out, but I can't find the words. I can't find the words. I can't find the words. I try to build it out, but I can't find the words. I can't find the words. I can't find the words. Para. Es uno de los 13 cortes que conforman Cronolania, el tercer álbum de Lori Meyers. Los granadinos están en plena forma. Este álbum salió a la venta esta semana a principios y ya daban su primera actuación en directo presentándolo en Madrid, en la Sala del Sol, el jueves por la noche, para aquellos fans que compraron el disco los primeros. Y bueno, pues un perfecto calentamiento para una amplia gira que les va a llevar por muchos rincones de nuestro país: Molina de Segura, Toledo, Zaragoza, Pamplona, Burgos, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, porque volverán a la capital el 23 de abril, Valencia, en fin. Lo bueno que tienen las bandas nacionales, ¿no?, que en vez de tocar solo en Madrid y Barcelona, pues son bastante más generosos con el público y se patean la geografía nacional de cabo a rabo. También Lori Meyers ya están confirmados para diversos festivales. Por ejemplo, me estoy acordando ahora del Sonorama de Aranda de Duero, que también se está armando con un montón de grupos. Pues ahí estaban Lori Meyers. Para la info de sus conciertos, lorimeyers.net. Y otro que está en una situación, digamos, similar, con un añadido, y es que este, desde su página web, pues está regalando durante unos días, por periodo limitado, digamos, el que es su nuevo disco. Y además esta semana, dice el post: como sabemos que algunos estáis teniendo problemas para descargar el disco por la alta demanda y el consecuente colapso de la web, ampliamos los días y os facilitamos dos links de descarga directa. Estamos hablando de Iván Ferreiro, que tiene también nuevo disco llamado Mentiroso, Mentiroso, un disco que, como digo, está ahora mismo en descarga antes de que llegue a la tienda. Y alguno dirá, joder, pues es un poco bobada. Bueno, pues os prometo que la presentación que Iván se ha currado de su álbum, un libreto con unas ilustraciones realmente bonitas, pues hará que mucha gente, a pesar de habérselo descargado, lo compre, como debe ser, porque un disco no es solamente una colección de beats, sino que es mucho más. También una importante gira de presentación que Iván está dando para que vayamos familiarizándonos con canciones como esta, que es el corte 1 de los 16 que forman Mentiroso, Mentiroso, lo nuevo de Iván Ferreiro. Se llama Toda la Verdad. Y aunque creí que nunca más sería capaz de comenzar, la fantasía es una vía. El balance de Semana Santa 2007 ha sido de 103 víctimas. Un trágico... Un número. La DGT prevé más de 15 millones de desplazamientos en estas fechas. Un dato. En los primeros días la operación salida ya se ha cobrado 34 vidas. Ni números ni datos, son personas. ¿Y este año bajará la cifra? No esperes a oírla en las noticias. Decídela tú. De ti depende no ser una de las víctimas ni provocar que otros lo sean. Esta Semana Santa, todos contamos. Todos descontamos. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Ingravidez. Pa. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Ecuador del programa, momento de escuchar una versión de una canción que conocen hasta los gatos. Aunque en esta ocasión la lectura que vamos a escuchar no cuenta con su factor característico, el silbidito. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Se hizo muy famosita el año pasado, la tiene todo el mundo en el telefonillo como tono. Es el John Falls de Peter, Bjorn and John, pero interpretado por los británicos The Cooks. Ya sabéis que estamos esperando que salga a la venta su nuevo disco, que estamos escuchando el single mucho en las últimas semanas, y hoy vuelven a salir en Ingravidez, pero con esta versión, con esta lectura. Told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, hide all of my history. Would you go along with someone like me? I did before and I had my share. It didn't lead nowhere. Tend to disappear. No one would surprise me unless you do. Qué bien les ha quedado, como nos gusta la voz de Luke Pritchard en esta canción, en este John Falls de Peter, Björn and John, el grupo sueco que dio la vuelta al mundo gracias a este temita y al silbidito. Pero como veis, la canción no pierde en absoluto, incluso yo creo que es un acierto haberse evitado el silbidito. Y ahora mismo, lo tenía apuntado por ahí pero no lo encuentro, quería daros también el nombre de la voz femenina que acompaña a The Cooks en esta canción, pero bueno, será otro día. Estamos últimamente flipados con la cantidad de versiones que llegan hasta nosotros. Mucha gente también nos hace propuestas desde nuestro foro, a través del mail ingravidez@los40.com, y la verdad es que nos daría para hacer programas y programas solo de versiones, pero bueno, de momento el tope que tenemos es de una por programa. Esta la escuchamos dentro del CD que la revista New Musical Express ha regalado con uno de sus últimos números. Además, tenemos que agradecer a nuestro buen amigo Juan, que es quien nos ha traído de Londres la revista, pues eso, que ha tenido el detalle y encima no nos ha cobrado, eso es un amigo, porque el CD que acompaña este número de la revista pues está lleno de versiones, son 14 versiones para conmemorar la entrega de los NME Awards 2008, de los que hablábamos también hace algunos días. Están los Manic Street Preachers, los Future Heads, están Kaiser Chiefs, los Cooks, a quienes acabamos de escuchar, My Chemical Romance, The Wombats, Block Party versionando a Nelly Furtado. Bueno, pues como veis, tenemos aquí una mina para próximas semanas. Algunas de ellas ya las teníamos de los recopilatorios que saca la BBC, porque algunas están tomadas de esos programas de la BBC de los que hemos hablado mucho, pero bueno, hay otras realmente curiosas e interesantes. Habrá tiempo en semanas venideras. Son Gallows. Esto es una versión también, el Starting at the Root Boys. Y aunque el disco no está editado de manera oficial en nuestro país, yo creo que pronto podemos poner más canciones de Gallows. Take a bite, but there's no room to run, 'cause the floor is packed tight. A voice sounds loud, never surrender. A voice in the crowd, never surrender. A howl in the crowd, getting louder and louder. Never surrender, never surrender. The girls in the short skirts are rolling out the bar while they're nodding along to Jamie T's bass guitar. It's so fucking hot, the walls are dripping sweat. The boys in the corner are fucked off their heads. Pues yo creo que es un error que este álbum todavía no se haya editado en nuestro país. Yo creo que es un problema también burocrático, porque aunque el grupo forma parte del sello Epitaph, sello independiente del género, del punk, está ya licenciado a una multinacional. Entonces, entre unos y otros, la cosa está ahí en tierra de nadie. Y yo creo que, como digo, es una banda que ha dado mucho que hablar en el último año en el Reino Unido, y que con este álbum, con este Orchestra of Wolves, pues habría un huequito para ellos acá, entre la afición que hay en nuestro país por el género más punk. Staring at the Root Boys, los de Watford, Gallows. Vamos ahora con los dos grupos de los que hablábamos en el sumario. Nosotros creemos que parte de nuestra obligación, aunque ya sabéis que somos un poco anarcas en esto, incluso un poco baguetes, perezosos, dejados a veces, pero bueno, procuramos estar muy al loro de los grupos nuevos que surgen, los talentos, y hacemos una especie de filtro. Si pusiéramos todo aquello que la prensa especializada dice que es el nuevo boom, pues nos pasaríamos el día descubriendo booms y acabaríamos pues mutilados prácticamente. Entonces intentamos mantener el equilibrio. Con estos dos grupos que vamos a escuchar a continuación nos pasó que leímos buenas referencias, nuevo grupo revelación, tal, le seguiremos la pista, y las primeras veces que escuchamos singles, canciones de los grupos, pues nos quedamos un poco desorientados. En el caso de estos primeros, porque nosotros no somos gente familiarizada con el pop africano, ¿no? Que resulta que es una de las influencias de esta banda. Es una banda de sonido rock, indie, de ritmos un poco así rápidos como puncarrillas, ska, digamos. La forma de cantar también es un poco como dejada. Y luego está ese toquecillo así africano que nos pareció un poco freak al principio. Pero después resulta que nos hemos enganchado a la pieza, a la canción, y ahí está. Así que ya es momento de lucirla un poco aquí en el programa. Sobre todo también de cara a que nos digáis qué os parece. Si creéis en este grupo y en esta propuesta o si lo dejaríais pasar. Lo mismo os vamos a preguntar también de la siguiente banda. Bueno, centrándonos. Estos primeros son neoyorquinos, se llaman Vampire Weekend. A lo mejor habéis oído hablar de ellos porque, como digo, están ahí muy metidos en la onda. Es un cuarteto originario de Nueva York que tiene un solo disco, obviamente, que se llama Vampire Weekend. En el mercado británico ha llegado al 22 ese álbum, que salió a la venta el pasado mes de enero, y en el mercado norteamericano han llegado un poquito más alto, al 17. Y el principal sencillo, la principal canción que está todo el mundo pues bailando de esta formación, de este grupo, es este tema llamado A-Punk. Son Vampire Weekend. La pelota está en vuestro tejado. Pues esos son los 2 minutos 18 de Vampire Weekend. Decidnos qué os parece. ingravidez@los40.com. Ahora nos marchamos hasta Inglaterra de nuevo. En concreto, un pueblecito, un sitio de North Yorkshire llamado Helmsley. Porque de ahí surge esta banda, también compuesta por gente muy joven. Yo creo que son más jóvenes incluso que los Vampire Weekend. Se llaman One Night Only. Y nos pasó lo mismo. Hemos escuchado la canción y tal, y dijimos, esto tiene un toque hortera, tiene un toquecillo así hortera, esos teclados que no termina de convencernos. Bueno, pues ahora resulta que es una de las canciones que más escuchamos en el coche. Just for Tonight es la pieza, es el sencillo que está dando que hablar sobre esta banda, One Night Only. En directo, además, les vimos porque eran teloneros de The Cooks. el concierto en el que estuvimos hace algunas semanas, pues son muy majetes, ¿eh? Este es el tecladillo Ortera que digo, que... Pero bueno, al final nos ha gustado la cosa. Como digo, en directo, muy bien, ¿eh? Una puesta en escena. Ya le gustaría a los grupos de esa edad de nuestro país que tuvieran esa pose, ¿no? Ese rollo. Tienen algunas canciones muy buenas, esta quizá es evidentemente comercial, es muy, muy single, ¿no? Son One Night Only, la canción Just For Tonight. No es una competición entre un grupo y otro, para que nos digáis cuál os gusta más, sino queremos la opinión sobre los dos, o si os apetece sobre solo uno de ellos. Vampire Weekend, la banda con ese toquecito así afro, africano, y One Night Only, grupo inglés, algo más épicos, que suenan un poco como a lo que se hacía en los años 80. La semana pasada hablábamos del regalo que han hecho The Charlatans, su nuevo álbum entero desde la página de una emisora británica, y hoy otro regalito que también hemos bajado para vosotros y que también podéis bajar vosotros mismos. Sobre todo interesa a los seguidores, a los fans de una banda de las primeras que visitaron el programa hace 5 temporadas ya cuando empezamos. Yo creo que no, puedo ser la segunda. Me suena, hablo de memoria, ya sabéis que soy malo con la memoria. Tengo ya, pues eso, una memoria de esas viejas con pocos gigas y ya no me da más de sí. Me suena que el primer grupo que visitó Ingravidez fue Stone Sour y el segundo pudo ser Feeder. Más o menos creo que fue así, o quizá al revés. El caso es que Feeder están en estudio preparando el que será su nuevo disco y mientras tanto, pues a modo de aperitivo, a la gente que visita su web a menudo, pues le han dado la posibilidad de bajarse esta canción que vamos a escuchar a continuación, que marca un poco la línea que seguirán las nuevas canciones del grupo. Dicen que más, como en el principio, más cañeritas. Se llama Miss You, son Feeder en Ingravidez. Ole por esos grupos y esas bandas generosas que confían en sus fans tan ciegamente que les regalan sus canciones y después muchos de esos fans acuden, no obstante, a la tienda a disfrutar con el trabajo final. Son Feeder, la canción Missed You, su anterior trabajo, ya sabéis que fue un singles, un recopilatorio en grandes éxitos, y por eso tenemos ganas de nuevos temas de Feeder. Nos quedan dos canciones para cerrar Ingravidez. Una es de un grupo canadiense del que hace tiempo no sabíamos nada y que de repente ahora ha irrumpido en nuestra agenda primero y hemos dicho, coño, si es que vienen a tocar es porque hay nuevo disco. Y efectivamente tienen nuevo disco que se llama Never Too Loud. Son Danko Jones, banda potente donde las haya. Dan cojones para los que quieran, bueno, hacer la gracia. De hecho, os cuento la anécdota. Tengo una camiseta que pone Danko Jones. Y a veces voy con ella por ahí y la gente me dice, mira, dan cojones, es uno que va con la camiseta de chiste, que no es de chiste, que se llama así el grupo. El primer sencillo de ese Never Too Loud es esta canción llamada Code of the Road. Danko Jones, el mes que viene, aterrizan en nuestro país, en concreto las fechas ya confirmadas, con entradas ya a la venta en la red Tic Tac Ticket, son el día 18, mes de abril, en Barcelona, en la Sala Apolo, y el día 19, sábado, en Madrid, en la Sala Live. 902-1500-25. Hay ganas de Danko Jones, que en directo sudan de lo lindo. Cerramos ya Ingravidez, lo hacemos con una de esas delicias que nos hacen disfrutar a todos los que en los 90 pues vivimos apasionadamente la música. Vamos, es una cosa un poco de nostálgicos, ¿no? Pero bueno, para eso también es esta sección de clásicos. Y es que últimamente se reeditan muchos discos que en los 90 marcaron época, y este es uno de ellos que acaba de llegar a las tiendas. Hablamos de la edición coleccionista de It's a Shame About Right de los Lemonheads, la banda bostoniana que lidera Iban Dando. La banda sigue por ahí, pero bueno, ya no tiene el tirón de antaño. El tirón que tuvo en los 90. Aquel disco fue el que les hizo crecer mucho en popularidad, hablamos del año 92. En él, aparte de los cortes originales, se incluía la versión del Mrs. Robinson de Paul Simon y Art Garfunkel, que tanto les dio mucha popularidad. A veces es así de injusto esto, que con una versión un grupo pues gana adeptos y seguidores. Pero bueno, eso sirvió para que mucha gente se adentrara en esa forma cándida de hacer canciones de Iván Dando. Esa reedición, It's a Saying About Right, ya está en las tiendas y lleva, de parte de los 13 cortes originales, pues otros 10 que forman material bonus añadido en forma de maquetas, y además lleva un DVD con distintos videoclips, distintas actuaciones, etcétera. Muy interesante. Vamos a cerrar con uno de los singles que se extrajeron de aquel álbum de los Lemonheads, así que con un poquito de Vitamina C cerramos esta edición de Ingrávidez, y también con un recordatorio: el domingo que viene, en el atasco de vuelta a casa después de la Semana Santa, no nos pongáis, que nos vamos a tomar las vacaciones más chulos que un 8. Así que volveremos al domingo siguiente. Son los Lemonheads. Que tengan mucha pasión en esta semana. Confeti.